estaba esperando. Ahora me tienes pensando. Si lo que te dije borracho era lo que sentía o me estaba engañando. Los días siguen pasando, los problemas siguen llegando. Pero resolvemos cuando nos comemos, matemos la pena bailando. Si yo estoy pa' ti y vos estás pa' mí, dale mamacita, muévemelo así. Yo soy el turrito que te hacía reír desde el primer día que la conocí. Ah, ah, ah. Hoy yo paso a buscarte, empañamos los vidrios en el maquinón mientras quemamos un blunt.